Lo habíamos anunciado en el comienzo del programa que íbamos a tener el privilegio y el gustazo de charlar con una señora a la que no podemos dejar de asociar con los Café Concert, pero que sigue con una vigencia increíble y que, como decía hace un ratito también Roxana Randón, se ha convertido en una maestra, en un referente, y por eso también tiene su escuela y enseña. Nos estamos refiriendo a Eda Díaz, actriz, humorista, libretista, autora, escritora, creadora de personajes. ¿Cómo te va? Y todo bien, eso, querida, todo eso. Acabo de llegar, y abuela. Ay, abuela, mira, esa no la tenía. Madre argentina y abuela. Bien. Acabo de llegar de Madrid, estar 10 días en la casa de mi hijo mayor conociendo a Masa Mina, que cumplió 5 meses. Estoy muy contenta. Qué lindo, hermosa. Qué lindo. ¿Y estás ya volviendo al trabajo? Sí, ya. Mira, estoy en este momento con los Ácidos de Humor dirigiendo, ajá, que son Salvador Macari, Vivian Ríos, María Esther Goitía y Ricardo García Pico. Cuatro humoristas con un humor distinto cada uno, haciendo un varieté y además inaugurando el espacio Lainez, que ha llegado el momento de homenajear a los grandes, ¿no es cierto?, que se han ido. Entonces, idea de Ricardo, que fue su gran amigo, de Ricardo García Pico, ponerle espacio Lainez a su peluquería y convertirla también en un teatro. Mirá, vos sabés que a Ricardo García Pico lo conozco de las épocas del ICE, porque además de ser actor, humorista y todo eso, es locutor en sus inicios, y María Esther Goitía también, eran también compañeros del ICE, así que los conozco. Amigos, así que siguen la ruta juntos, ¿no? Qué bueno, eso está bueno. Buenísimo. Eso como directora, bueno, ya te van a llegar las gacetillas cuando lo inauguremos en junio. Bien, bien, porque nosotros hicimos una nota con María Esther anunciando Surtidos, pero en otro espacio, así que ahora nos va a dar muchísimo gusto poder y además conocer el lugar de Ricardo García Pico y el espectáculo, claro, también. Va a ser fantástico, va a ser una cosa muy, muy íntima, muy exclusiva. Así que vamos a cobrar $300,000 de... muy bien, me parece fantástico. Pesos, qué sé yo, vamos a ver. Sí, pero lo vamos a tener que pagar en pesos, me parece, va a ser más fácil si lo pagamos en pesos. Eda, hablando ya de tiempos remotos y en tu comienzo... Espérate que te, ¿sí?, quiero decir lo... Decime que voy a hacer yo. Por favor. ¿Este es el domingo 10? Sí. El domingo 10 voy a estar en... No, este es de Surtido. Ah, de Surtido, lo mío no lo anoto. Que, mira, en junio tengo desde Necochea, Tres Arroyos, General Pico, Santa Rosa, La Plata, Navarro, Escobar, Arrecife, San Pedro, Bernal, Quilmes. ¡Epa! Todo eso, sí. Todo eso en junio, mientras con mi reina Amorcito Corazón, un espectáculo de una mujer golpeada, que se estrenó en el 2008 y bueno, parece que sigue, la gente lo sigue pidiendo. Y después el 4 de junio voy a estar en Dos Cárceles de Marcos Paz, un trabajo realmente exigente. Pero qué interesante, qué experiencia diferente debe ser para alguien actuar en un ámbito como Me convocó Lito Cruz y es muy, muy interesante, porque además no es que se las obliga a ir a las chicas, sino que les dicen, hay esa actividad... Y bueno, el espectáculo que llevo es Días de Risa, el otro unipersonal. Bien. Vos sabés que leyendo esa información que para ahora es tan fácil acceder, me encantó escuchar algo, pero me gustaría que lo contaras vos. Algo de tu comienzo, de cómo empezaste vos a ver esto y el personaje de tu mamá y el material que ella recogía en la panadería. ¿Es cierto eso que se dice? Sí, mira, yo creo que el humor es una moneda que corre en un hogar o no corre. Y en mi casa corría mucho el humor. Desde mi padre gallego, que se había porteñado, y entonces nosotros ya sabíamos que cuando empezaba a decir estábamos todos juntos, estaba macaneando, ¿viste? Así que yo paraba doblemente la oreja porque eran unas historias de mentirita. Hasta mi madre, descendiente de franceses, criada en el campo también, y con un humor muy ácido. mamá le ponía nombres a todas, sobrenombres a las clientas que quedaban debiendo, en lugar de anotar en una libreta negra. Mamá tenía la libreta negra, ¿no? Y tenía una hoja porque, claro, viste, a veces en los barrios se usaba mucho que la gente quedara debiendo. Ahora con los chinos se acabó, dice. Hoy no se fía, mañana sí. Bueno, yo creo que ahí se va formando un humorista. Además, mamá podría haber sido una gran observadora de costumbres, mi madre. Y podría haber sido si las circunstancias de su vida hubiesen sido un poquito más favorables, ¿no? Creo que al quedar huérfana tan chiquita y de madre y de padre después, bueno, se casó muy joven y nacieron los clavos de las hijas. Después nació mi hermano ya para compensar. ¿Vio? Ahora, está bien, ahí vemos el origen. Yo tengo ya una fotografía tuya infantil, ya veo este negocio donde trabajaba tu mamá, las clientas en la fila diciéndole no puedo pagar y ella anotando en su cabeza en la libreta negra. Pero ¿cómo de ahí llegás al café concert? ¿Cómo llegás a la actuación? Sé que tenés una formación importantísima como actriz dramática, pero de ahí también hay un salto al humor. ¿Cómo es? Eso es algo que estoy ensayando también. Un espectáculo que me encanta que se llama Sacudir la lanza, que quiere decir Shakespeare, ¿no? Y hago un personaje histórico de Elia Bacon, que es la que cuestiona que las obras no son de Shakespeare, ajá, sino de un círculo de eruditos. Una obra fantástica, está tan convencida que invoca el espíritu y se presenta. ¡Apa! Lo provoca. Sí, yo pienso que va a ser muy fuerte y además es cierta la historia, está en Google, los que les gusta Google, ¿sí?, que busquen Delia Bacon, Bacon, y ahí van a encontrarse con la historia de mi personaje. Y mira, el humor es como la vida, digamos, la vida no tiene solo una cara, aunque a veces veamos nada más que la cara trágica o la cara dramática, o la cara cómica. La vida tiene dos caras y se van y vos elegís todo el tiempo, ¿no? Ayer yo, por ejemplo, hoy, llegaba de Madrid y el vuelo tenía que llegar 9:55 de la mañana. Mi marido, para quedarse dormido, me fue a buscar a 2:00 a.m. El vuelo llegó a 6:30 y las valijas hasta que las retiramos, que son 7:30 de la mañana. Hay dos formas de tomar eso. Cuando yo me quería enojar, miré que había un grupo de niños con sus papás, que eran tres, no tres papás, tres niños. Ajá, qué susto. ¿Qué sé yo? Podría ser, ¿no? La familia ensamblada, nunca se sabe. Entre 5 y 10 años, y que los chicos se lo tomaban a risa. Si a papá vas a tener que ir y decir, desaparecieron mis valijas. ¿Cuánto? 5. Todas. Pero bueno, es decir, uno puede elegir en cualquier situación, menos las extremas situaciones de la vida, ¿no? Pero en los velorios incluso corre muchísimo el humor. Sí, claramente. O sea, el humor es algo que está presente, porque el humor es un consuelo en la vida, un gran consuelo. Eda, estamos hablando con Eda Díaz. ¿Qué tal? Gustavo Lema te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, habitualmente cuando hablamos con figuras del espectáculo, con estrellas, con personajes de nuestro espectáculo local, hacemos un pequeño jueguito para ver cuánto recuerdan de su propia carrera. Lo hemos llamado el no sé, y para vos hemos preparado tres audios, Eda. Es un desafío, Eda, ¿eh? Es un desafío. Es un desafío. Vamos a ver cómo te va. Yo sé que a Eda le va a ir muy bien, pero no antes sin decirte, Eda, que hay un maravilloso premio. Estamos teniendo nuevamente la aspiradora que no funciona de los años 80 y una cubetera no está en muy buen estado, tiene algunos hongos, tenemos que decirlo, pero podés ser acreedora de eso, Eda, ¿eh? Pero qué fantástico. Bien, me gusta esa motivación. Recuerdo a los 80. Me gusta la motivación de Eda. Eda, entonces escuchemos el primer audio para ver si logras identificar de qué se trata y cómo va el puntaje. A ver. Qué bien que se está aquí. Qué aire distinto. El aire que se respira es bárbaro. Sí. Y cómo despierta el apetito. Tenés razón, yo tengo un hambre. Vamos a buscar una chorizo. No, deja, yo traje unos sandwichitos para hacer dientes. Tomen, así no se nos despierta la languidez. Ahí lanzó un sí, dijo. Sí, el picnic de los campanelles. Muy bien. Excelente. ¿Hasta qué día fue filmado? Pero por favor, escuchamos con atención. Había fallecido mi papá y no se suspendió la filmación porque había contratado a los... Después del velorio, al día siguiente tuve que trabajar e ir. Además, el tigre estaba unido mucho, recuerdo de mi padre, que le encantaba el tigre. Así que fue la ironía de la tragedia, porque yo estaba diciendo que era huérfana y lo estaba haciendo. Claro. Así que fue muy jodido. Fue muy difícil trabajar en esas situaciones, imagino. Sí, y sin embargo, mira, esa escena se ha hecho histórica. Claro, claro, claro. El bote, el río, la gente. Yo otro día estaba en un lugar paradisíaco comiendo de Madrid, que se llama la Casa del Lago, de campo. Sí. Y hay un lago, viste, y estás comiendo ahí. Muy, muy, muy bello. Y me acordaba del bote, el río, la gente, porque estaba con mi nieta de 5 meses, a la que no le alcanzaban los ojos para mirar todo, ¿viste? Todo nuevo. Bueno, sigamos con el encuentro. Sí. Sigamos entonces con el juego. 10 puntos claramente con este resultado. 10 puntos es poco, Pepito, por bebé. Vamos con el audio número 2, a ver si lo logro identificar. Buenas noches, señora. Yo soy la babysitter que pidieron. Adelante, señorita. La estábamos esperando. Buenas noches, señor. Buenas noches. Encantado. Alejandrito, esta es la señorita que se va a quedar con vos mientras mami y papi están afuera, ¿sabés? Pero es un chico grandecito, ¿no? Sí, ya tiene 12 años, pero todavía le da miedo quedarse solito. No se preocupe, nos vamos a llevar muy bien, ¿no es cierto? Ahí, escuché un como que algo identifica. Claro, a ver. Sí, la película de que protagoniza Tristán. Sí. Y se llama A ver. De camarero nocturno. Muy bien. Muy bien. El niño que aparece en la película es mi hijo mayor, el papá de Tina, que tenía en ese momento 11 años. Bueno. La película hacía de 12 la criatura, porque siempre fue muy adelantado. Pero maravilloso. Pero una película dirigida por Gerardo Sofovich. Sí, por Gerardo. Sí. Con Tristán, Susana Traverso, Carmen Morales, Rolo Fuente, Rodolfo Rani, Guillermo Francella y Noemí Allen. Claro. Así que mirá el elenco. Claro, pero impresionante, un elencazo había ahí. ¿Cómo fue el pasaje por el cine, teniendo en cuenta esta película? Digo, ¿cómo fue el pasaje, tu pasaje por el cine? Bueno, este fue un triunfo pequeño. Vos vas por un día, ¿no? Tenés lo que se llama un bolo de un día. Claro. Pero fue muy divertido hacerlo porque lo hice con el que era mi esposo, que falleció. Papá de mi hijo Gustavo y con mi hijo Maximiliano. Entonces, como estábamos los tres juntos, y Maxi nunca había filmado ni volvió a filmar como actor, es un productor muy importante, pero lo mismo que mi otro hijo. Pero bueno, fue una experiencia muy linda para él, porque además la película era prohibida, y esto de trabajar en una película prohibida. Claro, maravilloso. Sí. A ver, me hace seña de que podemos escuchar un mensaje de oyentes que, inspirado en tu presencia, se ha comunicado con nosotros. ¿Cómo no? Un recuerdo con todo cariño, Tarera Díaz, ella iba a ser un unipersonal en nuestro Centro Cultural de Liniers. Nosotros, trabajadores de ese centro, la llevamos en un Citroën. El Citroën queda parado en medio de una lluvia torrencial y ella, con tranquilidad y humildad y mucho humor, empieza a acariciarlo y decirle: a estos hay que tratarlos bien, mansito, mansito. Y de casualidad o causalidad, el Citroën arrancó. Mi admiración, aprecio y todo mi cariño para Eda Díaz, Susana de la Mesa. ¡Qué poder, Eda! Muchas gracias. Hiciste arrancar la mecánica también. Ahora, qué bárbaro, cómo esto del humor. ¿Esto de qué año era que ella contaba? ¿De Liniers, de qué año? No dijo. Este es una oyente que está en este momento escuchando el programa. Por ahí nos puede llamar de nuevo y decirnos en qué año. Era maravilloso los puntajes. Tengo que decirte que estás en el podio de la gente que ha respondido con contundencia. Estén en los clarines. Pero en el podio de la gente que ha respondido correctamente. Pero a ver, me parece que hay una posibilidad más, porque tenemos que definir, porque has estado muy cerca de otros concursantes. Entonces tenemos una posibilidad más, es el audio número 3. Veremos qué pasa. Este es el audio definitorio. ¿Llegará a la cubetera? ¿Llegará a la aspiradora de los 80? Escuchemos el audio. A veces se me escapa la guaya. En el barrio me llaman Ya está. Corte. Muy bien, a ver. Super hambre. Muy bien. Sí. Corre. El video de Tápela para la fiesta, llama Humor Caliente. Pero maravilloso. Si lanza el año, nada más de Díaz, me queda una lágrima de emoción. O sea, ¿recuerda el año de Díaz de esto? Todo. Esto lo estrené, no el año que se hizo el video. Cuando estrené el personaje, sí, fue en el año 83, con la esperanza de que esto caducara en la democracia. Claro. El día que se estrenó el espectáculo, llamado El Horno No Está Para Bollos, de donde salió la famosa pata también. El día que se estrenó fue cuando hubo esa sonada militar en La Plata. Claro. Así que peligraba la democracia. Así, y para mí este personaje es inolvidable, no lo puedo hacer más, no lo hago más, pero un poco por piedad, porque es tan actual, la gente lo mira y se ríe mucho, pero también se le caen las lágrimas, ¿no? Porque se muere de hambre, ese es el final que... En el video está bastante obviado. Claro. Bien, Eda, sí. Sorprendente, sí. Tengo que decir nada más simplemente que... el video se hizo... Sí, a ver, perdón, sí, el video se hizo en el año 86, fue lo del austral, que casó la Tenemos mujer. 87 nosotros aquí. 87. Eda, igualmente... Sorprendente, sí. El puntaje, no, sorprendente la participación. Te tengo que decir, Eda, que en instantes estarás recibiendo la cubetera. Lo lleva en bicicleta. Sí, lo te lleva en bicicleta. No sabemos si va a poder cargar la aspiradora. La rueda, sí, sí, por ahí tenés que acariciar la bicicleta como hiciste con el Chevrolet para que arranque. Ahora, vos decinos, lo que escuchábamos, mientras ahora está más silenciosa la nota, pero lo que escuchábamos que eran martillas, ¿dónde estás, Eda? Estoy por comer, así que ya les voy a cortar. Sí, gracias. Estamos por almorzar. Está bien, entonces era el ruido del lugar. Una pizza. Mira qué rico. Con ananá, y una porción de tarta de verdura. Bueno, hagamos dos empanadas, pues estamos inapetentes. Eda, hagamos un pacto. Nosotros te mandamos la aspiradora, pero mandanos una porción de mozzarella, por favor. ¿Una qué? Una porción de mozzarella. Eso no se comparte, va a decir. No es mozzarella, jamón y ananá. Perdón. Por favor. Bueno, Eda, muchísimas gracias por atendernos como aperitivo, Fuimos tu aperitivo para despertar el apetito y nos reencontramos seguramente en cualquiera de tus presentaciones y un gusto haber charlado con vos. Un gusto para mí es hacer una nota con ustedes y en Radio Nacional. Y saber que uno está llegando a mucha gente. Muy bien, a mucha gente que se entere de que uno no se murió. No, por favor. Un abrazo, Eda. En televisión dice que habrá sido. ¿Te acordás de la viejita esa que trabajaba en los Campanelli? Gracias, Eda. Un abrazo. De nada, Julia. Corazón, un beso grande para los dos. Los quiero mucho. Éxitos. Gracias. Luz. No es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa.